Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. En lo que vamos arreglando nuestro blog, seguimos con la actividad en Facebook y Twitter y pasamos ya a presentarte los contenidos de esta última edición de la semana aquí en Intangible 23. Este jueves tenemos preparado un monográfico sobre Jazz Plainant, que es uno de los productores punteros de hip hop dentro del net audio. Lleva, por ejemplo, la net label Jazz Plain Sounds, que tiene 11 lanzamientos hasta la fecha, y un par de apuntes biográficos. Su procedencia es Richmond, en Estados Unidos, y su verdadero nombre, Anthony Gillison. La primera canción que vamos a escuchar suya se titula Revolution, Revolución, y el comienzo es por cortesía del anterior presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Señor presidente, le escuchamos. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Time is now, so pull your weapons out. Utilize your right to bear arms and riot the streets. The revolution is now, so drop your picket signs and pick up the heat. And let them know we won't stand for deceit. The lies they televise, the plots and the scandals, to keep us locked in our jobs and under their handle. It's time to dismantle this government, this abomination of a system that's keeping our people dumber and instead of lifting us up and teaching us things, they impede our progress and feeding us dreams, feeding our diet for destruction with obesity. The fast food nations drive through indecency. We work too many hours so we can't read the news. Blue collar families starving so they singing the blues. Entire cities of people who going through the motions, playing follow the leader instead of causing commotion. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. Can't buy homes and they blame inflation. $50 for gas up at the Exxon station. They say we vote presidents but can't replace them, so we stand by idly as they rape our nation. Keeping us glued to the idiot box to distract us from destruction and the hideous plots. In God we trust, can't feed me the Bible. Instead of American thought, we get American Idol. Instead of by the people for the people, the system pimps us. And they whore our people, there's no justice. And the scores were equal because of the power of a few who destroy the people. It's a reign of terror, they call it capitalist. Democracy is an attack with a twist. We got soldiers across borders looking for terrorist cells, when Capitol Hill is where the terrorists dwell. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom. All that is good, just in our world. How long shall we hold our tongues before we break the bondage of silence and we hold our guns and declare independence from this lifelong sentence of corrupt figures outside the barbed wire fences? Freedom of speech with CIA wiretaps, conspiracies. So now I see why they hide the facts. It's time to make change, no matter how bad it hurts me to turn my back on the same nation that birthed me. But they doing us wrong. A nation of weak minds can never be strong. And if we don't fix home, then we destined to fail. Scheduled for a crash landing, yo, we headed for hell. Revolutionaries headed for prison and destined for jail. Judiciary committees are setting the bail. The price of a free mind, the soul is for sale. In the country walking blind, only some read the braille. America and our friends and allies, join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Además de la participación de George W. Bush, con propósito irónico obviamente, tenemos aquí a las rimas al rapero de Chicago, Precise, en este primer tema que escuchamos del productor de hip hop, Jazz Plain Ann. Su nombre real era Anthony Gillison y a él le vamos a dedicar la presente edición de Intangible 23. En primer lugar, con este tema, Revolución, incluido en el álbum Fly, era su debut y aparecía en la plataforma Yamendo en 2008. Según las palabras del propio artista, se trataba de una colección de canciones que buscaba sobre todo hacer pensar al público, a pesar de un cierto pesimismo y tratando desde diferentes perspectivas temas tan pesados como la vida, la política o incluso la filosofía. Así se dio a conocer hace 3 años Jazz Plain Ann y pronto apareció en varios blogs sobre Netaudio y también se fijó en él la gente de Blogsonic con los que colaboraría en el futuro. Pero últimamente, pues Jazz Plain Ann ha hecho muchos trabajos dentro del género del downtempo, dándole un carácter independiente a sus pistas instrumentales, es decir, en vez de tener un rapero que le complemente, pues simplemente pone la música tal como la hace, con algunos sampleados más o menos evidentes, y si incluye voces, pues con carácter complementario y seguramente también sacado de grabaciones originales. Aquí tenemos un ejemplo, se titula The Day Has Begun, el día ha comenzado. The finest. Fucking industry whores, quasi-gay image shit, they sell in the stores, they must have forgot the cause. MCs used to stimulate minds, now all they do is dumb you down and talk about the grind. I ought to start preaching on tracks like KRS, cause the game is a mess, and I gotta get it off my chest. I give y'all that higher learning. The world is still turning and burning. If you're yearning for knowledge, you let me know. I give it to you real for sure. With no bullshit, verbal weaponry, my words are a full clip. I give you that higher learning. The world is still turning and burning. If you're yearning for knowledge, and let me know. Then let me know. I give it to you real for sure. Now it's all about cake and it's almost proportion. Like real music got raped and raps the abortion. After the fact, after the lapse, where artists lost control and sold their souls and forgot about wax and what the genre was built on. A cornerstone of rhythm and ill tones. Now it's all stale like a milk bone. So I'ma keep doing my songs like Marvin and Tammy. And if I ever get dope, I'll buy me a Grammy and use it as a paperweight. Cause even that shit is a paper chase, no lie. Why try? I thought to myself before I realized I'm maintaining my health. With my first aid notebook, page and its note hooks attached to my 16s. Real thoughts mixed with sick dreams of doing it large for the love of it. Rocking stages with a mic, if only for the fuck of it. I manifest the essence and I'm blessed, yes, I'm so convinced. Real talk, fucking haters and bitches, industry fucks, fucking clowns. Fuck MTV. Turn off your radio like Dead Prez said. And that's real talk. Doing it large. It's the intro. My name is Jay Slim and I represent Richmond, Virginia. All beats by Just Plain Ant. Bueno, te habrás dado cuenta que este era otro tema de hip hop y no de down tempo instrumental como había prometido. Ha habido una equivocación y el fallo ha sido mío por no darme cuenta que de la carpeta de MP3, pues no sé muy bien cómo, voló el de aquel tema que había anunciado, The Day Has Begun. Lo que ha sonado era el siguiente, la contribución de Jay Slim, incluida en su álbum The High Life, y producido por Just Plain Ant. Este era el tema Higher Learning. Y en él se preguntaba Jay Slim, ¿es que ya nadie hace música de verdad? Hablaba sobre los problemas de la payola, que es eso de que tienes que pagar para que pongan en la radio tu música. Aquí evidentemente no hacemos eso, nuestra intención es otra bien distinta, simplemente difundir la música libre, es decir, gratuita y legal, en Intangible 23. Ya sabes que estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este álbum, The High Life, era el segundo lanzamiento de la Net Label puesta en marcha por Anthony Gillison y que se llama Just Plain Sounds. Hay un juego aquí entre los dos nombres, el del productor es Just Plain Ant, una simple hormiga, y el de la Net Label es Just Plain Sounds, simples sonidos. Este álbum de High Life es probablemente mi favorito entre los varios que Just Plain Ant ha producido a otros artistas e incluye apariciones de invitados como Sleaze y Brad Oblivion. Son todos ellos un grupo de amigos y raperos que viven en Richmond, en Estados Unidos, y que recurren habitualmente a Gillison para que les ponga fondo musical a sus temas. Y ahora sí que vamos a poder comprobar esa faceta instrumental de Just Plain Ant en el siguiente tema que se titula Getting It, cogiéndolo. We'll be right back. Pues ese era un tema de Da un Tempo, instrumental, Getting It. El final es un poco abrupto, pero es que en este álbum todo está pensado para que fluya continuamente la música. Aparecía en el álbum de New Black, también un lanzamiento de Just Plain Sounds, en este caso de Anthony Gillison, en solitario. Nada más y nada menos que tiene 34 pistas para 48 minutos y pico de duración. Así que la media es de un minuto y medio más o menos, porque si no, no cabrían todas en tan poco tiempo. Y por cierto, no en una, sino en dos canciones de este disco, emplea Just Plain And sonidos sacados de las canciones de Gentle Giant, una desconocida pero muy interesante banda británica de rock progresivo y a la que ya recurrió el famoso productor Madlib en el álbum de Matt Villain. De hecho, uno puede pensar que el rock progresivo y el hip hop son dos estilos musicales completamente las antípodas y hasta antagónicos, pero siempre hay gente con amplitud de miras que es capaz de buscar una relación. Y al margen de eso, lo que nos ofrece Just Plain And en este álbum de New Black es música relajante, concisa y con ritmo. Aunque como en este género del downtempo la competencia del net audio es muy feroz, habrá quien diga que la verdadera aportación de Gillison sigue siendo la que hace como productor de hip hop. Y digo que es feroz esa competencia porque hay varias net labels que dedican su catálogo entero a los sonidos instrumentales del downtempo y vamos, decenas de artistas, todos con un nivel o la mayoría bastante considerable. En cualquier caso, sigamos disfrutando con la faceta de Just Plain And como productor de hip hop en este tema de Sliss que viene ahora, titulado God Damn, maldita sea. Make music for the people and all the aliens checking on what he do. And half the time, this shit without a feat too. I'm right here, but these weak dudes see through. Steady falling behind, but biz sees you. You don't like when I'm on it, don't please you. Like I give a fuck, I'm on me, dude. Already let you know, hit a sequel. I ain't giving up on my dreams yet. I got fire, passion, I got next. And if you don't feel that, then I can't help. Can't worry about y'all, catch just myself. I mean, couple of niggas I know, they stay home, man. And the rest need to zoom, they ain't focusing. Get some specs, kid. Busy bee, need the checks, kid. And you already know the rest, big. I ain't giving up on my dreams yet. I got fire, passion, I got next. And if you don't feel that, then I can't help. Can't worry about y'all, catch just myself. Man, yo, I'm over here grinding, trying to build my men when I rap. Producer style, I don't sing. I just get a game, everything I am. Trying to blow the fuck up like Blam, goddamn. Verse 2 on that ass, I'm a mess, brother. This a masterpiece and no less, brother. Yeah, I style like a king mag, I'm a complex nigga. But no, I don't bring fads. Just me and a white tee, the blue fit. Blue jeans and flays, that's true shit. Nothing extra, no additives, nothing superficial. Why the hell is they mad at biz? I couldn't tell you, neither would I try to. Couldn't hit you with the rah-rah lie, boo. I'd rather speak upon what I do, give you what I am over beats, that's fly too. No J's, no Supers, no Italian designers, blockers or suitors. All American grit is VA sleeves, playing for change, it's no way he's giving up on my dreams yet. I got fire, passion, I got next. And if you don't feel that, then I can't help. Can't worry about y'all, cash just myself. And yo, I'm over here grinding, trying to build my name when I rap. Produce and style, I don't sing. I just get a game, everything I am. Trying to blow the fuck up like Flair, goddamn. Yeah, the street cold, but I'm high checking. In the making, but no, it ain't a pop record. This is soul rap, y'all niggas can stop flexing. Stop talking about money and guns. Yeah, you got it, but some shit is secretive. Y'all kids telling niggas what the secret is. So stupid, so lame. No coof, no class, no shame. And it goes without saying, no brains. Turn on the radio, niggas, no flames. I'm tired of radio one, nigga, got the radio done. Nigga, ban my shit. I just do me going through the changes. Trying to increase these wages and help my kids through phases. Niggas, that's my dream, it ain't hard to face it. I ain't giving up on my dreams yet. I got fire, passion, I got next. And if you don't feel active, I can't help. Can't worry about y'all cats, just myself. Hey, yo, I'm over here grinding, trying to build my mood, but I rap, produce a style I don't sing. I just get a game, everything I am, trying to blow the fuck up like Blam, goddamn. Jazz Plain Ant es el nombre artístico de Anthony Gillison y a este productor de hip hop le estamos dedicando la presente edición de Intangible 23. Aunque no te guste mucho este género musical, espero que hayas podido comprobar hasta ahora que lo que él hace no es más de lo mismo. Siempre pone mucho trabajo en cada uno de sus temas y le aporta un toque particular. Este era el único que él produjo en el álbum de Sleaze titulado Summer Breeze. El tema que hemos escuchado era Goddamn. Y es otro lanzamiento de la Nell Label puesta en marcha por Gillison. Te recuerdo su nombre, Just Plain Sounds. En fin, Sleaze comenta que este álbum lo que pretendía con él era que nos hiciera recordar el verano, cuando ya el clima se vuelve frío y caen las hojas de los árboles. Ahora mismo no nos hace falta porque más bien nos estamos acercando a la estación más cálida del año, pero dentro de unos meses seguro que nos viene bien. El lema, por cierto, de la Nell Label Just Plain Sounds es: la música es una misión, no una competición. En fin, bastante en sintonía con la filosofía del Net Audio. Lo más importante es que la gente te escuche y te puedas expresar libremente antes que estar teniendo un ojo en las ventas que vas a tener. Y sigamos ahora en este especial dedicado a Jazz Plain Ant con otro tema de Downtempo. En un principio la intención original era que hubiera una alternancia, un tema de hip hop, otro de downtempo. Eso se rompió un poco al principio con el fallo que tuvimos, pero ahora lo recuperamos con este tema titulado Don't Follow Me, no me sigas. Thank you. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estamos escuchando durante la edición de hoy la música de Jazz Plenant. Ahora acabamos de poner el tema Don't Follow Me del EP Out of My Head, Fuera de mi Cabeza. Es una de las canciones más logradas dentro del downtempo, en nuestra opinión, que tiene Jazz Plenant, y este EP lo ha editado en la plataforma Bandcamp, que es una de las que ha empleado para difundir su música Anthony Gillison. Sus discos, de hecho, también están en el archivo de internet, en Yamendo, como comentábamos antes, y en el label que ya conocemos, Jazz Plain Sounds. Además, Gillison ha trabajado con la gente de Block Sonic, que sacó su álbum Dig Deep el año pasado, y hace nada han reeditado otro trabajo suyo, aquel Songs About Something, canciones sobre algo, en una edición de lujo con un contenido equivalente a 3 CDs. Originalmente era un álbum de downtempo y ahora hay un montón de versiones alternativas y temas nuevos disponibles para su descarga gratuita. En fin, escuchemos ya una canción del álbum Dig Deep, y es precisamente la que le da título. Nos dice esta canción que tienes que cavar hondo. You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig. Thank you. Alex Murphy es aquí quien se encarga de las rimas, pero con un efecto bastante secundario en este tema, Dig Deep, porque aquí Jazz Plein Ant pues desata un poco su lado más experimental. Antes habíamos visto su gusto por la música soul y el funk, que son géneros de los años 60 y 70, que él normalmente actualiza para que sirvan de fondo a temas de hip hop a cargo de diferentes artistas o con carácter independiente. Pero en este caso, Dig Deep es una canción en la que explora otros sonidos y aparecía en el álbum del mismo nombre. Fue el primer lanzamiento original de la página blogsonic.com después de darse a conocer con la prestigiosa serie de recopilatorios NetBlock, la cual siempre recomendamos en cuanto podemos y recoge lo mejor del NetAudio en su vertiente más accesible. Cualquier persona que dude que esto de la música libre puede dar canciones que suenan muy bien y que podrían ser éxitos radiofónicos en un mundo mejor, pues ahí tiene la prueba y además repetidas veces. Recordemos ahora lo que nos contaba Jazz Plein Ant en el PDF distribuido junto a este álbum, Dig Deep, y donde él pues da cuenta de cómo llegó a ser este trabajo lo que es en la actualidad. Por lo visto había hecho aquel álbum anterior, Fly, Volar, que lo percibía él como un disco un poco de mal humor, que incitaba a la rebelión, etcétera. Y lo que quería hacer ahora era algo más tranquilito, que hiciera que la gente se sintiera mejor y de esa forma tampoco repetir el carácter en dos discos consecutivos. Sin embargo, hubo circunstancias familiares que cambiaron sus planes originales. En concreto, su abuela estuvo enferma 2 semanas, con la muerte bastante cercana, y una noche que estaba escuchando Anthony Gillison, alias Jazz Plein Ant, una versión inacabada de este tema, Dig Deep, pues se dio cuenta de lo que quería hacer, un álbum que no se pudiera tomar a la ligera y que la gente pudiera reflexionar escuchando su música, un álbum que te haga pensar en la vida, comenta él. Y en efecto, Dig Deep es a nuestro juicio su disco más completo hasta la fecha. Tiene sonidos muy melosos y otros más experimentales, pero con un acabado impecable. Seguramente escucharemos algo más de este trabajo en lo que nos dé tiempo en esta edición de Intangible 23, pero volvamos ahora con Jay Slim, que le está contando en este tema a una chica pues que aquello era un lío de una noche y que él no quiere más ni relación estable ni nada. Jay Slim en este tema titulado Thought You Knew. Pensaba que lo sabías. From the rear view mirror, I'm stepping out, ready to get mixed in action. Pop bottles, light it up, and get to relaxing. With a fine young thing like you, I spotted your body from across the room. Said hello, now the game ensues. I think you're cute, got me in high pursuit. Bumping the Isleys while we knocking the boots. Ain't nothing new, you ain't getting no special attention. In case I forgot to mention, it's a one night stand. I am not your man, and you can pack it on up if locking me down was part of your plan. Cause I ain't got the time or the patience. Just trying to do you right for one night. Exchange faces and maybe get the digits to your personal phone so I can hit you up later for another sensation. Bone. Girl, I ain't your man, it's just a one-night stand. I thought you knew, I thought you knew. Ain't the one from your dreams, I just wanted a fling. I thought you knew, I thought you knew. Don't even start tripping cause you let me hit it. I thought you knew, I thought you knew. Yeah, you look fine, but you ain't getting my time. I thought you knew, I thought you knew. I'll be the one you your friend says the bad guy, but that's so untrue. I just wanna have fun with you. We can kick it on the weekend, strictly for the freaking no ends. No, I ain't spending a dime, you a dime, that's a compliment. But use your common sense, cause when it comes time to leaving, you ain't stopping him. I'm out the door, said it before, I'm a rolling stone, and you the Mars and shit. I just show up to your door, rub your carpet in, kiss your mouth, turn it out, get a hard one in. Then I'm out faster than I came, faster than I came. That's just the rules of the game. You see, I'm only down for abusing your frame. You can say the drama and get the jewels from the lames. You need to stop it right now if you think I'm coming out of pocket like you're gonna make a profit. Girl, I ain't your man, it's just a one night stand. I thought you knew, I thought you knew. Ain't the one from your dreams, I just wanted a fling. I thought you knew, I thought you knew. Don't even start tripping cause you let me hit it. I thought you knew, I thought you knew. Yeah, you look fine, but you ain't one of a kind. I thought you knew, I thought you knew. Baby girl, it's nothing personal, you gotta understand. I'm not trying to play you for the fool, or play it cool, or treat you like another goofy fan, or run some kind of scam, stealing your heart, then dart like a flash in the pan. It just ain't in my fashion to get all caught up in the love and the passion. I'm wearing a glove when I'm smashing to avoid child support harassment. Stop asking when I'm gonna stop fronting to make you the one, cause it ain't in the cards, and girl, you gonna get trumped, and you gonna get dumped for another just as fine, and just as ready to fall for a game like mine. I never wanted your heart, but I respected your mind, as long as you respected my grind, and gave me some time to get our bodies intertwined like pretzels. But you fucked it up, so I left you, left you. Girl, I ain't your man, it's just a one night stand. I thought you knew, I thought you knew. Ain't the one from your dreams, I just wanted a fling. I thought you knew, I thought you knew. Don't even start tripping cause you let me hit it. I thought you knew, I thought you knew. Yeah, you look fine, but you ain't getting my time. I thought you knew, I thought you knew. Pues vaya cara que se gasta Jay Slim, y se lo decimos con cariño. Este era Thought You Knew, pensaba que lo sabías, un segundo tema que escuchamos hoy del álbum The High Life, producido por Anthony Gillison, alias Jazz Plenant, y disponible en su label Just Plain Sounds. Escuchemos ahora otro tema de aquel álbum, The New Black, que agrupaba un montón de temas breves de un tempo. Este en concreto está dedicado a un signo del zodiaco, como es Piscis. Bastante breve, como todos los temas del álbum The New Black, este dedicado al signo zodiacal Piscis. Seguimos aquí en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes escuchar en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estamos repasando el catálogo de la música de Jazz Plenant, tanto la que ha aparecido bajo su nombre como la que él ha producido, Y eso nos ha llevado pues por distintos senderos, el hip hop más o menos urbano, con sonidos ochenteros un poco, como en el caso de Jay Slim y de otras vertientes, y también a visitar bastantes temas de downtempo, como este último, Piscis. Y lo que viene ahora es volver la vista atrás hasta aquel álbum de debut de Jasper Nant, que era Fly, y recuperar el tema In the Air, fruto de una colaboración junto a Brad Oblivion. I try to lead by example, but sometimes this world is too much to handle. So I move like a vandal. Hidden truth, how life shifts through our veins. And there's no explanation for the pain. Feeling like Bill Murray in Groundhog Day, wishing for change. But doing more of the same, and I don't even know what to say. It never seems like the right time of the day. We're all so muddled up, we don't know what we want. And when we see it, we duck like what the fuck, we stuck. Have you ever been in the depths of despair? And every sentence said is riddled with swears. Like I swear I could have done so much over the years. If I could have only sidestepped all of my fears. Neglected by bystander apathy. Everybody watching and laughing. Am I a casualty of gravity? I'm falling. Shit. Yo. But when you hear this here, put one in the air. Let the square stare. Cause we without a care. We big like the fair. So just pay your fare. Grab a Dutch in your flare. Put one in the air. When you hear this here, put one in the air. Let the square stare. Cause we without a care. We big like the fair. So just pay your fare. Grab your Dutch in the flare and I pray to Allah. He tells me life is just a phase. And we all play a part on this earthly stage. Get your popcorn and 3D glasses. He spit a technicolor descended from travelers of the middle passage. Scarred by the memories of lashes on our backs when they was acting like we was below average. But we original men, solid like Ashford and Simpson. Respected by the sharks and praised by the fishes. Blazing up swishes, got my mind suspended. Thinking as every breath closer than death or a new vision. The weight on my shoulders can challenge Atlas, but I can't fold like a bad mattress. The seeds still need to catch this before the stock crash hits. Why religion's used by the fascists? So as long as I'm breathing, I'ma keep one in the air, steady steaming and still dreaming. But when you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab a Dutch in your flare, put one in the air. When you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab your Dutch in the flare and in this dystopian land, there's so much disorder. So in the Second Amendment, I'm a vocal supporter. Local authorities sweat me for less than a grand. While politicians snort grants, reporters distort their scams. All according to plans, and they blame the community. So CEOs can't extort and claim immunity. Committees and panels organize war and scandals. Population control feeding us disease animals. Behind closed doors, they study occult and cannibals. While we asleep on that zero channel, playing with the public's rights. Martial law is real though. So it's vigilantes, keep it still close. Cause for real folks, 2012 ain't a long way to go. See, I was on this earth before. As a spook who sat by the door with a loaded fofo. Cause we living like it's 1984, so. But when you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab a Dutch in your flare, put one in the air. When you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab your Dutch in the flare and but when you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab a Dutch in your flare and put one in the air. When you hear this here, put one in the air. Let the square stare, cause we without a care. We big like the fair, so just pay your fare. Grab your Dutch in the flare and Brad Oblivion es un rapero más que ha colaborado con Jasper Nant. Lo has podido escuchar en este tema, In the Air, en el aire o en directo, incluido en el álbum Fly y disponible desde Yamendo. Aquel era el debut de Anthony Gillison, alias Jasper Nant, en 2008, Y una anécdota es que también hay disponible una versión completamente instrumental de este trabajo discográfico, titulada, lógicamente, más o menos, Fly Instrumentals, todo en una palabra. En fin, desde aquel debut no cabe duda que Jas Plenan se ha afianzado como un músico importante dentro del NetAudio. El hecho de que tantos raperos cuenten con él y que haya sacado tantos discos, pues algo tendrá que ver en eso. Y de hecho todavía hemos podido escucharlos a todos. Aquí viene otro colaborador más de Jas Plenan. Él es Joy Reeves y nos va a presentar un tema producido por Gillison y que se titula Starlight, Luz de Estrella. A broken shell of a man. Maybe I can heal it on this mic. I feel it when I write, but right now I can't. I'm numb to my soul, staying in my lane and running through the tolls. Shutting from the cold, but I miss the sunshine. And I can feel its warmth slipping from my mind. I'm almost back to where I was, the cycle never ends. Found love, lost love, now I'm spiteful to a friend. The liquor dried up, so I had to move on to some shit I can't handle that is always too strong. If I don't push my boundaries, I forget that I'm living. And if I don't leave the ones I love, I forget that I'm with them. Forgot what I was given, so I need something true. Something I can feel, I'll take it apart and make it new. I know you can't see me when I'm hiding in my blues. But when I step out, the lighting shines on my hue. The color transcends everything that you thought. A different shade, every glance that you caught. Another chance for you to open up and talk. We can take a walk, and we can speak right here. Hold that thought. I'ma grab a couple beers and pull you near. This isn't love, but there's something here, something that I fear. I run from this feeling, but I never felt it this deep. Didn't feel the cut till it pushed through the crease and pushed into me. Now I'm bleeding out my heart. I don't know where to start. I don't know where you are. But I can see it in your eyes that we see the same star. It's shining on me and I see it glowing on you. Count down to three and then I'll come to. One, two, three. Baby, let me speak. Nah, don't say a word. It's been a little while and I'm not really sure. I make you feel alive, but do I make you feel secure? Do you trust that I'm yours? Do you know who we are? Can you see yourself with me? Now look at that from afar. I'm scared of what's next, cause I can't see myself without you. And I'm stressed. The woods to my left and the deserts to my right. And what's straight ahead is a path with no light. A path with no life that I walk by myself in a never ending night. But it's alright, cause I've been there before. I stepped off the path and took the time to explore. Found a door to your world, but I gotta leave soon. Cause the bandage won't hold, it's about to bleed through. So I see you. When I see you, I might stop by. But only if I need to, and if I need to, I'll make sure I call first. I play the game in sudden death. And I guess I got the ball first. For a minute, I was all yours, then I disappeared. Like flying saucers, the fall hurts. But you'll get back to your feet. You'll find that again. Keep your ear to the street, your eyes to the sky. Never say goodbye, never shed a tear, cause I'll be right here. Never felt it this deep. Didn't feel the cut till it pushed through the crease and pushed into me. Now I'm bleeding out my heart. I don't know where to start. I don't know where you are. But I can see it in your eyes that we see the same star. It's shining on me and I see it glowing on you. Count down to three and then I'll come to. One, two, three. Joy Reeves se define como poeta, rapero, novelista y librepensador. hace un tiempo reclamó a Just Plain Ant para las labores de producción de este álbum Infinite Growth, Crecimiento Infinito, que incluía canciones como esta Starlight, y todo ello editado en la Nell Dable Just Plain Sounds, a la que pertenecen la mayor parte de lanzamientos que hemos escuchado hoy. De los nuevos proyectos de Anthony Gillison alias Just Plain Ant, pues hay unos cuantos. En primer lugar, un álbum que se titulará See What I See, y que incluirá un tema precisamente con Joy Reeves. Ya hay un EP de adelanto colgado en Bandcamp, pero yo por lo menos prefiero esperar al resultado definitivo. Y recientemente también Gillison se ha encargado de la producción ejecutiva del nuevo álbum de la intérprete Kais Meissner, que se puede descargar bajo fórmula de pago también desde Bandcamp. Una aclaración, todo lo que está en esa plataforma, ya sea de pago o no, se puede escuchar en streaming, es decir, sin descargarlo. Y terminamos ya esta edición de Intangible 23 recuperando aquel tema que no pudimos escuchar al principio. Se titula The Day Has Begun. Está lo que bien acaba, y nosotros lo hemos hecho recuperando este tema que no pudimos escuchar al principio de Just Plain Ant, titulado The Day Has Begun, el día ha comenzado. Aparecía en el álbum Songs About Something. uno de tantos que ha editado en un periodo bastante breve de tiempo este músico, Anthony Gillison, al que le hemos dedicado la edición de hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Ya estamos preparando los contenidos de la próxima semana. Será, como siempre, una selección de lo que se puede encontrar dentro del NetAudio, para bien y para mal, distintos géneros, en fin, siempre con nuestra selección subjetiva, por supuesto. Así que nada, un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.